Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de la frecuencia, lo siento, a través de www.uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Hoy los acompañamos con toda la información, las noticias, lo que sucede en nuestro municipio, en Soacha, en Bogotá, Cundinamarca y Colombia. A esa hora de la mañana vinculamos a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha. Ya hoy, primero de noviembre, Jefferson, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida. Es martes, primero de noviembre, así es. Estamos iniciando un nuevo mes, temporada de lluvias, ya lo ha estipulado así el IDEAM. Precisamente les contaremos cómo se encontrará el clima para el día de hoy en minutos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Uniminuto Radio Soacha, en Facebook y Periodismo Público. En Twitter nos encuentran como @umdradiosoacha y @periodispublico. Además, nos pueden escuchar en TuneIn en su celular como Uniminuto Radio Soacha. También tenemos una aplicación móvil, Uniminuto Radio Soacha, en el Play Store y el App Store. Las noticias más importantes para el día de hoy, mucha atención porque después de lo que se vivió el domingo, este sismo de gran magnitud, pues quedaron unas enormes grietas en las montañas que muestran la gran magnitud de este sismo en Colombia, en Huila exactamente. Pues fotografías aéreas muestran las consecuencias que dejaron estos dos sismos que afectaron a este territorio, al territorio colombiano, más exactamente el municipio de Huila. Uno de 5,4 y otro de 5.0 grados en la escala de Richter. Pues habitantes de la población aseguran haber escuchado un ruido muy extraño durante esos temblores. Las grietas son bastante grandes y la verdad es de preocupación. De hecho, lo que se vio bastante afectado fue una carretera en un sitio conocido como El Volador, en la vía Bogotá-Colombia, vía Colombia-Santana, cerca del epicentro de estos sismos. Las grietas son enormes. Se pueden observar y ya se han manifestado que al menos 50 viviendas resultaron afectadas, según revelaron este lunes las autoridades. Los dos sismos de magnitud 5,4 y 5.0 se presentaron a las 7:20 y a las 9:05 de la noche del domingo y tuvieron como epicentro la población huilense. Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano. Las autoridades no reportaron víctimas, pero están evaluando los daños materiales, que son 50 viviendas afectadas. En otras noticias, rápidamente les comentamos que el gobierno y los líderes del NO anuncian avances en temas de justicia. Además, hubo diálogo directo sobre el bloque de constitucionalidad, víctimas y seguridad jurídica. Esta reunión, que abarcó alrededor de 7 horas entre varios de los presentes, allí estuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que fue un diálogo constructivo y que se ha venido avanzando en los temas para concretar algo con el uribismo y con los que están apoyando el no. Además, estuvo presente también Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático. Señaló cuáles fueron los avances. Dice él que se hizo un análisis muy completo con lo relacionado con el bloque de constitucionalidad. Y también se trató con mucho detalle el tema que tiene que ver con las víctimas. Fue lo que afirmó la reunión. Pues plantea seguir próximamente porque aún hacen falta algunos puntos por acordar. Sin embargo, ya se está llegando a un consenso. En materia deportiva, James Rodríguez no fue convocado para el partido de la Champions por molestias musculares. El 10 del Real Madrid y también de la Selección Colombia, pues entonces no fue convocado. Además, Marcelo está con bajas expectativas y para este juego ante Legia, pues jugará entonces el Real Madrid ante Legia de Varsovia, esto en Polonia. Y allí no estará James Rodríguez. En Bogotá les contamos rápidamente una noticia que tiene preocupados a los habitantes. Se registró una inundación, una emergencia en la estación de Transmilenio. Estaremos ampliando esa información en minutos. Y mucha atención porque el café está por encima del millón de pesos, la carga. Pero el invierno sigue afectando a este gremio. Y es que a pesar de que los caficultores ven como muy positiva la actualidad del precio del grano, pues son prudentes frente a las dificultades de sacarlo, sobre todo de las fincas. Pues les comentaremos más del tema, pues según la propia Federación de Cafeteros hay cooperativas en las que ha subido del millón de pesos por mejor calidad del grano, un precio magnífico para los caficultores que recordemos hace apenas 3 años estaban pidiendo auxilios porque la carga no superaba los 600 mil pesos. Pues ahora está recaudando y ha subido al millón de pesos. 8 de la mañana en punto. Vamos entonces a conocer cuál es el clima para nuestro municipio el día de hoy. 13 grados centígrados. Bancos de niebla en ese momento. La probabilidad de precipitaciones es del 48%. La humedad se encuentra al 90%. El viento a 3 kilómetros por hora. La temperatura máxima para el día de hoy será de 20 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones del 96% alrededor de las 11 de la mañana. Mucha atención porque el pico y placa al día de hoy para vehículos particulares terminados en placas números impares 1, 3, 5, 7 y 9 desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis, vehículos terminados en placas 7 y 8 desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Vamos a conocer inmediatamente los titulares, las noticias más importantes de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana, un minuto y en Límites con Soacha arranca el tercer carril hacia Girardot. El Colegio María Auxiliadora de Soacha enviará recursos a Haití. Y con apoyo de la policía y líderes, se culminó el Día de los Niños en Soacha. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. La Personería de Bogotá advierte sobre el hacinamiento del 225% en la clínica Corpas. Y atención porque en noviembre comenzarían a funcionar los drones para vigilar el tráfico de Bogotá. Peñalosa anuncia que anticipará traslado de redes para construir el metro. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 8:02 y en la plazoleta de La Paz de la Gobernación de Cundinamarca se realizará una gran feria de empleo. Administraciones municipales participaron en el workshop, la gestión para la cooperación y el desarrollo territorial. Y se realizó una asamblea de finanzas sanas en Cundinamarca. Son las noticias más importantes del primer departamento del país, aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Es momento de conocer las noticias más importantes en el país. Mucha atención porque la ciudad de Medellín recibió la visita del Parlamento Europeo. Angie Torres. Así es, Jefferson y oyentes, pues el Parlamento Europeo, que se encuentra en el país para registrar casos de violación a los derechos humanos, visitó Medellín para analizar situaciones del conflicto armado, persecución, asesinatos, entre otras cuestiones. Tania González, vicepresidenta de la delegación del Departamento Europeo, se pronunció al respecto. Las violaciones de derechos humanos en Colombia nos preocupa desde luego pues la gravedad, tantos asesinatos, desapariciones de personas, en muchos casos inocentes y que deseamos que no, desde luego que no vuelva a ocurrir y poner nuestro esfuerzo también en colaborar, en escuchar y en conocer toda la verdad, todos los distintos ángulos del conflicto en Colombia. Pues además de esto, la integrante del Parlamento también afirmó que al proceso de paz con las FARC se está realizando un seguimiento. Parte de la idea de documentarse acerca de la violación de los derechos humanos en el país es poder saber cómo invertir los 95 millones de euros que destinó la Unión Europea en apoyo a la firma de los acuerdos de las FARC. Para esto, la ciudad de Cali y Bogotá también recibirán la visita de los parlamentarios. 8:04 y la Iglesia Católica pide acelerar el proceso de paz con las FARC, se ha manifestado precisamente Monseñor Luis Augusto Castro. Más de 40 organizaciones que promovieron el sí en el plebiscito, defensores de los derechos humanos y la Iglesia Católica, viajaron a Cuba y en el momento en que salían de la isla pidieron que se saque adelante el acuerdo definitivo de paz tras la revisión de las propuestas del no. Para eso, Monseñor Luis Augusto Castro dijo que es necesario avanzar rápidamente en los ajustes del acuerdo. Sería el mejor regalo de Navidad. Yo creo que sería importante y además es necesario porque el país no puede quedar a la expectativa así como en la cuerda floja por mucho tiempo. Esto hay que decidirlo pronto, pero hacerlo bien. Hoy y mañana los delegados de paz de las FARC sostendrán varias reuniones con los promotores del sí. En otras noticias, mucha atención porque debido a las reparaciones, el Atlántico no sería vulnerable frente a las posibles lluvias presentes a finales de este año. Pues luego de conocer los trabajos realizados para evitar inundaciones iguales a las ocurridas por las fuertes lluvias en el año 2010 en el Atlántico, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, descarta la repetición, pues, de las nuevas tragedias ocurridas por este fenómeno natural. Podemos decir que todos los puntos críticos del canal están en proceso de ir mitigando cualquier efecto de una inundación hacia el futuro. Se terminó una especie de muro de contención en Santa Lucía. Mientras el fondo de adaptación termina la construcción de la primera etapa del muro de contención del canal del dique, se siguen tomando precauciones para el posible fenómeno de La Niña que se presentaría en los últimos meses del presente año. 8:06 y el inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN permanece en un punto crítico. Algunos mencionan que se está alejando cada vez más. El proceso de paz con la guerrilla del ELN no inició muy bien, pues entró en una etapa crítica, dada por las diferentes discusiones que se han generado por la no liberación de Odín Sánchez. Al parecer, el Frente de Resistencia Cimarrón no tiene interés en iniciar unas conversaciones de paz. Esta versión es confirmada por León Valencia, exintegrante del ELN y director de la Fundación de Paz y Reconciliación. En el ELN es indiscutible que hay diferencias internas. Yo no hablaría de disidencias, sino de diferencias internas. Y los que tienen más reticencia a las negociaciones de paz siempre van más despacio en el cumplimiento o en la atención a las exigencias del gobierno y de la opinión pública. El ELN comentó que ellos cumplieron lo acordado con el gobierno al liberar a un arrocero en Arauca y al alcalde de Charalá, Santander, antes del 27 de octubre. 8:07 y la guerrilla de las FARC realizó la vigilia por la paz, esto en La Guajira. Así es, Jefferson, el evento se desarrolló ayer en el corregimiento de Conejo, sur de La Guajira. La jornada se denominó Vigilia por la Paz, en donde las FARC socializaron acerca de los acuerdos de La Habana para llegar al fin del conflicto armado en el país. El sitio donde se desarrolló el evento tiene un significado especial, así lo mencionó Fabio Borges, miembro de las FARC. El último combate aquí tuvo como connotación especial fue un ataque masivo de morteros. Fue el último las últimas granadas de morteros que detonaron en esta zona. Los habitantes de la zona mencionaron que están felices con la tranquilidad que se vive ahora. 8:07, hacemos una corta pausa y estamos de regreso con ustedes y con más información acerca de nuestro municipio Soacha, por supuesto lo que sucede en Cundinamarca y también en Bogotá. Está escuchando Periodismo Público Radio.

ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana con 13 minutos aquí en Periodismo Público Radio. Saludamos a las personas que apenas se conectan a esta nueva emisión del día de hoy. Angie, ¿cómo vivió ayer la noche de Halloween? ¿Cómo la vio? Pensé que iba a haber más gente, la verdad. Hubo muy poco flujo de personas acá. De pronto. ¿En dónde está usted? Cerca de la universidad. ¿Aquí por la Comuna 2? Sí, señor. Bueno, yo le cuento que Comuna 5... lo que es San Mateo, incluso ahí donde yo vivo, Quintanares, estaba completamente lleno, los vehículos no podían pasar por allí. No, en cambio por acá sí estuvo más bien, hubo muy poca gente realmente. Lo único malo es que queda el reguero de los papelitos de la basura. Bastante reguero, bastante contaminación por parte pues de los padres y los mismos niños. Entonces me imagino que hoy Aseo Internacional a barrer todas las calles, porque definitivamente... creo que también hay que generar conciencia a los niños de que el papelito se guarda y se bota en su casa, o por lo menos en la basura más cercana. Claro que sí, Jefferson. Y también, no, de los mismos señores de las tiendas, ¿no? Ellos también pues son los que generan toda esta contaminación. Pero démonos cuenta que el niño siempre coge el papelito, se come su dulce y de una vez al piso. Y eso es lo que pasa, digamos, están pidiendo los dulces y ahí en ese mismo punto es donde se los comen y dejan tirado el papel. La verdad, las calles muy sucias hoy en nuestro municipio y me imagino que en otros lugares más. Y vinculando esto a lo que sucedió en Bogotá, ¿vio cómo quedó la estación Ricaurte? No, señor, no vi. ¿No ha escuchado la noticia? Ah, ok, no, sí. La inundación tan grave que hubo. Sí, en la estación Ricaurte, pues ayer se presentó un aguacero increíble con granizado y todo en la capital, mientras aquí los niños pedían dulces muy contentos y a las 6 de la tarde alrededor se inundó Ricaurte, la Mire, estación Jefferson, del Ricaurte de Transmilenio. Yo vi un video que estaba circulando por las redes sociales. Mire, se creó como una nueva modalidad para que los transportaran. El tuto taxi. Sí, el tuto taxi. Terrible, bastante terrible. La gente la transportaban o la pasaban en atuta. ¿O sabe por dónde? Hubo gente que se no sé, como tipo Spider-Man, contra las paredes estaban pasando por las barandas. Exactamente, las barandas, sí, por las barandas con los pies y teniéndose de donde se pudiera. De donde se podían, sí señor. Pues esa es la información para el día de hoy. Lamentable también lo que está pasando. Y esto también por culpa de las basuras. ¿Por qué? Porque se tapan las cañerías y precisamente no deja que se desborde el agua. 3 motobombas alrededor de las 8 de la noche o un poco más adelante pudieron solucionar este gran lío y este gran problema de las inundaciones en Transmilenio, en la estación de Ricaurte. Pues la basura tapó los sumideros de esta vía, haciendo que se desbordara pues ese agua que lamentablemente las personas que llegan cansadas de trabajar lo tuvieron que vivir. Y en esta noche de Halloween. Pues es como la noticia más impactante hoy aquí para la comunidad, sobre todo también para los capitalinos, lo que se vivió el día de ayer. El IDIGER se ha pronunciado y ha invitado a que tengan en cuenta algunas recomendaciones para esta temporada de lluvias. La primera, no arrojar basuras, ni desperdicios o escombros a canales, quebradas o ríos. La segunda, los edificios deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado para drenar las aguas lluvias hacia el alcantarillado. La tercera, mantener limpias las rejillas que drenan los garajes. La cuarta, los tubos de las fachadas de las casas deben permanecer libres de basuras y de objetos sólidos. La quinta, los tejados y las cubiertas de su casa podrían caer por efecto de las lluvias o del granizo. Entonces hay que verificar que estén en buen estado, hay que asegurarlos. Y la sexta, siga las recomendaciones de las entidades de emergencia, por ejemplo, en caso de evacuación con todo lo que ha pasado últimamente en el país. Pues Angie, vamos inmediatamente a conocer también cuáles son las efemérides para el día de hoy. Pues tengo presente que un día como hoy, primero de noviembre, pero en 1992 el transbordador Columbia regresó a la Tierra. Así es, Jefferson, pues Columbia fue el primero de los transbordadores espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, es decir, de la NASA, en cumplir misiones fuera de la Tierra. Fue lanzado el 12 de abril de 1981 y regresó a la Tierra el 1 de noviembre de 1992 con 6 astronautas a bordo. Pues la última misión del Columbia se designó como STS-107 y se desarrolló entre el 16 de enero de 2003 y el 1 de febrero de 2003. En el momento del despegue, el orbitador recibió un impacto en la parte inferior del ala izquierda, provocado por el desprendimiento de un trozo de espuma de poliuretano, aislante del tanque externo. Debido a esto, el ala finalmente se desprendió, ocasionando que el transbordador girara violentamente sobre sí mismo y se destruyera estructuralmente. Hoy recordamos entonces ese transbordador Columbia que regresó a la Tierra. Temblando de emociones, me da pasión. Son aquellas reboles que, como hoy, cual flama, que encienden corazones ansiosos al amor. Para mi madre querida. 8:19 de la mañana, os está escuchando Periodismo Público Radio. De un día como hoy, primero de noviembre, pero del año 1955, nació este señor, precisamente, el Joe Arroyo, Álvaro José Arroyo González. Así es, Jefferson. Nacido y criado en el barrio Nariño de Cartagena, Joe Arroyo comenzó su carrera muy temprana edad, cuando desde los 8 años cantaba en bares y burdeles. Pues en sus inicios cantó con agrupaciones como Los Caporales de Magdalena, Manuel Villanueva y su orquesta y el Supercombo Los Diamantes, las últimas pues en 1970. En 1971 grabó con La Protesta. En 1973 tuvo la gran oportunidad cuando firmaba para Discos Fuentes y fue reclutado por Julio Ernesto Estrada, el bajista, arreglista, compositor y productor de Fruco y Sus Tesos, orquesta con la que alcanzó gran fama y con la que grabó ininterrumpidamente hasta 1981. Entre 1974 y 1975 actuó con Los Líderes y entre 1976 y el 81 con The Latin Brothers. En 1976 con Los Bestiales, en el 78 con Pacho Galán y con la Sonora Guantanamera y en 1980 con Los Titanes. También hizo coros en otros grupos como Piano Negro, Afrozón, Los Rivales, Los Bestiales, Wanda Kenia, Los Hermanos Zuleta, El Binomio de Oro, Juan Piña, Mario Gareña, Gabriel Rumba Romero, Claudio de Colombia, Oscar Golden, Yolandita y sus Carrangueros, entre otros. Pues en 1981 fundó su propia orquesta, se llamaba La Verdad, con la que se dedicó a mezclar diversas influencias musicales, fundamentalmente la salsa con la música costeña, es decir, con ritmos como cumbia, porro, chandé, entre otros, y con diversos ritmos del Caribe, es decir, como el soca y el reggae, hasta crear su propio ritmo, el Jovesón. 55 años, a los 55 años murió en Barranquilla, pero hoy estamos recordando su nacimiento, que fue un día como hoy, 1 de noviembre de 1955, en Cartagena de Indias. Entonces escuchamos al Joe Arroyo con esta canción, se llama Noche de Arreboles, y suena aquí en Uniminuto Radio Soacha, en Periodismo Público Radio. Hay noches de arreboles que incitan al amor y en los alrededores se siente el ardor. Son noches de ilusiones que como hoy te llaman y te dicen mi cielo, cada día te quiero más. Hay noches de arreboles que te incitan, vida mía, temblando de emociones.

8:32 en Colombia, aquí en Periodismo Público Radio. Continuamos con las noticias, lo que sucede en Soacha. Y les comentamos rápidamente que hay un balance positivo y con apoyo de la policía y los líderes, culminó este Día de los Niños en Soacha, la famosa noche de Halloween. Jefferson, más que una labor de seguridad, la policía y los líderes comunales del municipio pues estuvieron pendientes de promover y apoyar las jornadas pensadas para el sano entretenimiento y la celebración del Día de los Niños o Halloween, la cual se extendió por todos los barrios y las comunas de nuestro municipio. Pues durante la noche de ayer 31 de octubre, en el transcurso del fin de semana, pues las diferentes juntas de acción comunal y líderes del municipio estuvieron al tanto de apoyar el entretenimiento de los niños y las niñas de Soacha a través de la creación de actividades lúdico-recreativas, en las que también recibieron sorpresas y espacios dedicados por sus padres. Y es que precisamente allí en la Comuna 5, como le comentaba esta mañana, fue un punto donde los pequeños se reunieron para compartir con vecinos, con su familia. Fue el parque principal de San Mateo, exactamente. Allí se realizó esta actividad promovida por el edil Miguel Sánchez con el apoyo de la Policía de Prevención Educación Ciudadana de Soacha. Precisamente se manifestó Edwin Cubides, él es nada más y nada menos que patrullero del área de prevención y educación ciudadana, quien estuvo disfrazándose y actuando para los niños como payaso. Sí, señor. Él dijo que pese a las inclemencias del clima, pues lo que se pretendía era pues dedicarle un espacio a los niños, que estuvieran pues acompañados de sus padres, de que se pudieran divertir y tener un momento de esparcimiento y compañerismo con sus vecinos. Asimismo, pues hicieron, como ya les nombramos, las actividades lúdico-recreativas, pues todo esto en compañía de la Policía Nacional. Así es, durante el mes de octubre realizaron diferentes intervenciones en cada uno de los barrios de San Mateo, donde por medio de recreación, de actividades lúdicas, utilizaron personajes como Barney y el payaso Polochín, que eran precisamente interpretados por Edwin Cubides, este patrullero que quiere colaborar en el municipio y sobre todo quiere colaborar con los niños y niñas para que ellos logren ver una manera más entretenida y creativa la importancia de la participación ciudadana y el apoyo también de la policía. Y hay que resaltar que este trabajo no solo fue por representantes como el edil Miguel, sino también por la policía y la Junta de Acción Comunal de los barrios. Y la Contraloría, Jefferson. En el barrio Panorama estuvo presente la Contraloría en el festejo pues de este fin de semana para los niños. También estuvo pues obviamente la Policía Nacional y toda la comunidad festejando, celebrando todas las actividades para estos pequeños. Por ejemplo, en el barrio Panorama es el barrio de la Comuna 6. Esta comuna también vivió lo que fue esta fiesta de los niños, el famoso Halloween, celebrando con personajes como Barney. Además, también allí es el barrio Villa Italia, que también se realizaron allí diferentes actividades para los niños, para los infantes. Y el resultado de la noche pasada, de este 31 de octubre, es positivo, totalmente positivo para nuestro municipio, para Soacha. El primer balance de las autoridades indica que la comunidad celebró ese día en paz. Recordemos que es el día, uno de los días más peligrosos en todo el año. Y además de esto, recordemos que precisamente el año 2010 fue la muerte del joven Andrés Colmenares, un 31 de octubre. Entonces se tienen, digamos que pésimos resultados de años pasados, pero hoy es un balance positivo para nuestro municipio, para Soacha, después de haber vivido esta noche de Halloween. Lo único malo que queda, como le comentaba, es la contaminación, ajá, las basuras, que sí, pueden sí afectar en estos momentos de lluvia, pues las cañerías, los drenajes. Así es, Jefferson. Bueno, pues yéndonos por otra línea, le comento que la S municipal garantiza la salud de niños y adultos, adultos mayores para la época, pues precisamente de invierno que se va a presentar, como lo dijeron, pues el IDEAN, en la época de estos últimos dos meses del año, noviembre y diciembre, pues mediante la estrategia de vacunación implementada por la empresa de salud de Soacha, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Secretaría de Salud de nuestro municipio, se logró vincular a cerca de 1,000 usuarios entre niños, niñas y adultos mayores en todo el municipio. Pues para la dependencia municipal garantizar el estado de salud y la protección de la población que más lo necesita en el municipio es prioridad, por lo tanto se llevó a cabo una estrategia de vacunación con la que se pretendió llegar a la mayor cantidad posible de personas en todo el municipio con el propósito de ofrecerles las vacunas básicas, asegurando el bienestar de los niños, niñas y los adultos mayores. Y hay que aclarar que esta campaña se expandió por todo el municipio, abriéndose para la comunidad en los centros de salud de la S municipal, presentes en las 6 comunas. Estamos hablando precisamente para los habitantes de 7 puntos estratégicos. Entre ellos se encuentra Unisur, Mercurio, Ciudad Verde, Tibanica y también Villa Italia. Recordemos que para ellos es fundamental que la comunidad esté protegida para esta época de invierno que ya empezó, no se avecina, sino que ya está, ya la tenemos presente en este noviembre y diciembre, es una época de invierno. Por ese motivo se implementaron en la primera infancia y en adultos mayores esquemas tales como el neumococo, la triple viral, también toxoide diftético, el polio oral e intramuscular, el pentavalente, la varicela, el rotavirus, el VPH y la influenza. Son vacunas que se están entregando la S municipal para todos los habitantes del municipio para que se protejan en esas temporadas de invierno en estos dos últimos meses. Es que es bastante importante, Jefferson, estas pues alertas, estas vacunas que se van a dar dentro del municipio. Pues imagínense que la S municipal está implementando estrategias y campañas de salud pues que llegarán directamente a las puertas de las viviendas, garantizando el derecho a la salud de todos los habitantes. Asimismo, pues se seguirán ejecutando las campañas de salud en los principales puntos de afluencia de Soacha y la atención pues en los centros de salud será constante. Cabe resaltar el compromiso y la labor de la entidad, pues que asimismo lo aseguran los usuarios, quienes manifiestan estar conformes y satisfechos con la atención prestada tanto en los centros como en la ejecución de la misma campaña. Y precisamente la coordinadora de vacunación de la S municipal, Carolina León, se manifestó al respecto. Ella dice que el objetivo es brindar efectivamente a toda la población la inmunización con los biólogos y los biológicos que le genera el Ministerio de Salud, todas estas vacunas, y el objetivo es proteger a las familias más vulnerables, es decir, adultos mayores y niños menores de 5 años con esta vacunación de la influenza, que es fundamental para protegerlos contra la gripa y también contra las consecuencias del clima en esta época. Mire, Jefferson, los puntos donde se estará atendiendo constantemente, como lo veníamos hablando, donde la atención es... siempre va a haber atención, son el Centro de Salud de Compartir, el Centro de Salud Olivos, el Centro de Salud Ciudadela Sucre, el Centro de Salud de San Mateo y el Centro de Salud de San Marcos, respectivamente. Son los puntos que siempre ha tenido para la comunidad la S municipal. Hay que visitarlos y hay que conocer entonces qué vacuna les hace falta a sus niños también. Llevar siempre el carnet de vacunación es fundamental e importante para que usted conozca y tenga presente qué es lo que le hace falta a su hijo y también a los adultos mayores. Pues bien, avanzamos con más información, Angie, más noticias para Cundinamarca. Más de 9.000 oportunidades de trabajo para los cundinamarqueses. Precisamente el SENA y la Gobernación de Cundinamarca ofrecerán los próximos 3 y 4 de noviembre, ya en estos días, precisamente esto cae jueves y viernes, en la plazoleta de La Paz, de la sede administrativa, una gran feria de empleo con más de 9.000 oportunidades laborales en diferentes niveles. Esto es muy importante. Todos ustedes, todos los que nos están escuchando en este preciso momento a través de www.uniminutoradio.com/suacha y también en www.periodismopublico.com, pues les decimos que sí hay ofertas y trabajo, sí hay. Precisamente el SENA y la Gobernación de Cundinamarca van a ofrecer estos dos días, este jueves y este viernes, en la plazoleta de La Paz, pues una gran feria de empleo. Jefferson, mire, esto va desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana, qué pena, hasta las 3 de la tarde. Los interesados encontrarán orientación y asesoría de los funcionarios de la Agencia Pública de Empleo, quienes los apoyarán en la elaboración de su hoja de vida y los talleres para atender de forma eficaz una entrevista. Se sugiere pues a la población que desee pues participar en esta feria de empleo llevar el documento de identidad y los certificados de estudio y de experiencia laboral con el fin de que dicha información quede registrada en el sistema. Le cuento que son 80 perfiles, entre los que se encuentran médicos, psicólogos, enfermeras profesionales, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, administradores de empresas, asesor de call center, asesores comerciales, auxiliares de bodega, auxiliares de producción, entre otros tantos. Pues dentro de la feria laboral se encontrará una veintena de empresas, algunas de ellas serán Frisbee, la cooperativa de trabajadores de Avianca, Redes Humanas, estará Contactamos, estará Manpower, estará Macroservicios, Soluciones

Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 53 minutos en Periodismo Público Radio. Los estamos acompañando con la información pertinente a esta hora para que usted conozca lo que está sucediendo en Soacha, en Bogotá y en Cundinamarca. Les recuerdo que nos pueden seguir y nos pueden escuchar a través de www.uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. En Facebook nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público. También en Twitter, @UMDRadioSoacha y @Periodismo Público. En TuneIn, Uniminuto Radio Soacha. En el Play Store nos encuentra como Uniminuto Radio Soacha. Y en el App Store igualmente, para que nos escuchen a través de sus celulares en esta plataforma que es de nosotros, que es precisamente propia. Así que usted puede ingresar ahorita mismo y escuchar Periodismo Público Radio y toda la programación en general de Uniminuto Radio Soacha. Hoy tenemos invitados en cabina, invitados especiales, hablando acerca de lo que ocurre en el municipio de Soacha con respecto a un tema particular, el proceso ambiental que está llevando Soacha, que trasciende también en toda Colombia. Ya les hablaremos un poco más acerca de este tema con invitados especiales. Por el momento vamos con noticias que suceden en Soacha, en nuestro municipio. Mucha atención, porque a través del Festival Misionero del Colegio María Auxiliadora se enviarán importantes recursos a Haití. La SOR Diana Castillo, la coordinadora pastoral de la institución, se ha manifestado al respecto. Jefferson, pues mediante la actividad que la Escuela Normal María Auxiliadora realizó para promover los valores éticos y unir la familia, pues se reunió un importante apoyo que será enviado a Haití, atendiendo la emergencia social provocada por el paso del huracán Matthew. Pues las donaciones serán para atender las necesidades de los pequeños que se quedaron sin hogar y en condición de abandono. Precisamente, Sor Diana Castillo, coordinadora del pastoral de la institución, habló sobre el objetivo principal de esta actividad y el lugar hacia donde se dirige. La actividad es Festival Misionero. Todos los años lo realizamos con el objetivo de recaudar dinero para mandar a diferentes lugares del mundo en donde están, pues, con alguna crisis, alguna eventualidad de geográfica, o en el caso de cuando ayudamos a Colombia, lo mandamos a una misión específica dentro de la comunidad de las Hijas de María Auxiliadora. Este año todo lo que recojamos va para Haití. Tenemos dos comunidades en donde desaparecieron las obras, las hermanas están durmiendo en cambuches con la gente y necesitamos, pues, sostener la alimentación en manera especial de los niños y las niñas. Tenemos muchos niños abandonados, pues sus papás murieron y necesitamos albergues para niños de entre párvulos y niños de 11 y 12 años y todos los que podamos ayudar. Esa es la misión, la visión de este año, trabajar para que Haití reciba un aporte de nosotros como Normal de Soacha. Asimismo, comentó sobre la organización del evento dentro del colegio. La organización la hacemos dentro de todo el año. En las áreas de artística, música, danza, manualidades, vamos organizando todo el año para prepararnos este festival. Ya el último mes le damos mucha prioridad y tenemos que durante todo el año en esas mismas áreas se ensayan, se hacen diferentes ensayos. El montaje de este año tiene que ver con el mundo. El mundo es diverso, las culturas son diversas, hay una nueva civilización en donde nos tenemos que conocer con otros continentes, con otras culturas, y entonces elegimos muchas películas que las niñas han visto y dentro de esas películas tienen danzas y bailes. Entonces lo que las niñas van a hacer en el momento de la presentación de kinder a 11 a nivel de normal y los niños de promundo activo, que son los niños que nosotros sostenemos a nivel académico y de forma alimentaria. Entonces esos niños también participan y entre ellos mismos concursan. Entonces lo que hacemos es trabajo en equipo, trabajo en elegancia, trabajo en el valor del respeto, en el valor de la buena competitividad, en el valor de la alegría salesiana, en el valor del buen uso de la disciplina, de la habilidad de la danza, de la música, de la organización del teatro. O sea, tenemos en cuenta muchas habilidades, desarrollamos eso en las niñas, pero a la vez favorecemos algo que tiene que incidir en la sociedad, que es la solidaridad. Pues Jefferson, muy buena labor por parte del Colegio María Auxiliadora y por parte de pues las niñas que están haciendo esta labor para Haití. Así es, después del pasado huracán que se vivió, el huracán Matthew, pues es muy importante también colaborar y contribuir en lo que se pueda a esta población que además tiene pocos recursos. Y hablamos ahora inmediatamente del municipio de Cibaté, porque hay una nueva sede del Centro de Salud en este municipio, nuestro municipio vecino, nuestro municipio aledaño, y la administración municipal en cabeza del alcalde Luis Roberto González y los concejales del municipio. En meses anteriores iniciaron la construcción del nuevo centro de salud, según Egna Maribel Jiménez, la subgerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas. La apertura de la nueva sede será el 8 de noviembre, ya en pocos días, el próximo martes, y estará ubicada en la carrera séptima número 1067. Allí se brindarán los servicios de vacunación, odontología, medicina general y, en el caso de la terapia, el servicio se brindará temporalmente en la Casa de Discapacidad hasta la Secretaría de Salud de Cundinamarca, hasta que ellos avalen las instalaciones para poder prestar este servicio en la nueva sede. Es importante que la comunidad tenga un poco de paciencia frente a estos servicios que brinda el centro de salud, como son la agenda para citas para médico general y también, por otro lado, la transición de los equipos que se realizará precisamente hoy, 1 de noviembre. La información la entrega Tara Rodríguez. Egna Maribel Jiménez, subgerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas, habla sobre la nueva sede del Centro de Salud en Cibaté. Recuerdan que estuvimos en meses pasados en el Consejo Municipal y está en transición el plan de contingencia que va a darse con la apertura de esta sede en transición para la prestación de servicios. El municipio inicia la obra, la construcción de la nueva sede, por lo tanto pues es necesario desocupar la sede con la que veníamos funcionando anteriormente y vamos a funcionar en esta sede que es en la carrera séptima 1067. Aquí trasladaremos todos nuestros servicios de medicina, odontología, vacunación, pero tendremos que hacer una transición de un cierre temporal de los servicios de terapia porque en acuerdo con la alcaldía trabajaremos en la Casa de la Discapacidad y esperaremos entonces que la Secretaría de Salud de Cundinamarca nos avale las instalaciones para iniciar la prestación de servicio de todo lo de terapia en esa sede. Por otro lado, menciona las características de esta sede. Pues las características es vamos a tener a continuar con el mismo horario de prestación de servicios, las consultas prioritarias y los servicios que tenemos en las horas de la noche para el tema de alguna emergencia que se presente y necesiten ser los usuarios trasladados a nuestra sede principal en el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Iniciaremos todo el traslado de la sede el 1 de noviembre y esperamos tener el pleno funcionamiento aquí en estas instalaciones el 8 de noviembre. Sin embargo, no dejaremos esa semana de prestar los servicios de prioritarias y algunos temas puntuales en la otra sede mientras hacemos la transición. Para finalizar, invita a la comunidad a tener un poco de paciencia en algunos servicios médicos. Queremos decirle a la comunidad que, como usted bien lo dice, tenemos que tener esa semana un poquito de paciencia. No abriremos agendas para consulta normal porque pues ustedes entenderán que en la transición de instalar equipos, aquí vamos a funcionar ya con una historia clínica sistematizada, entonces tendremos que hacer una ubicación de una antena que nos permita la conectividad con el sistema y esa transición pues requiere un tiempo. Tendremos sí el tema de prioritarias normalmente prestados en la sede antigua y haremos la transición paulatina para que en la medida de estas circunstancias se altere en lo menos posible la prestación de los servicios. Esa transición que nos vamos a dar de una semana, vamos a tener un equipo completo con el apoyo del municipio, quien prestará algunas el personal de soldados del ejército, hemos hablado de ese tema, para que nos ayuden en el trasteo. Prácticamente pues va a ser un trasteo, entonces esperamos que en el término de los 8 días que tenemos previsto estemos aquí funcionando al 100% en los servicios que vamos a ofertar de medicina, odontología, vacunación, todo lo que tiene que ver con la atención de pacientes adultos mayores en el manejo de crónicos, de nuestras gestantes, como venimos de rutina prestando el servicio. Es una excelente noticia entonces para el municipio de Cibaté, nuestro municipio vecino. Hay una nueva sede del Centro de Salud, precisamente Edna Maribel Jiménez era quien escuchábamos, la subgerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas, que avisa ya sobre la apertura de la nueva sede, que será este próximo 8 de noviembre en la carrera séptima número 10, 67. Y es momento de conocer a esta hora, 9 de la mañana con 3 minutos, es momento de conocer un poco más de lo que se realiza en Soacha en torno a los invitados que tenemos en cabina en este momento y a los procesos ambientales que trascienden en todo el territorio colombiano. Y para eso doy paso a Angie Torres. Así es, Jefferson, a las 9 y 3 de la mañana nos encontramos con la señora Blanca Mateus, secretaria de la Fundación Teatí, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Maranata 2 y líder ambiental de nuestro municipio. También nos encontramos con don Luis Anabria, él es líder comunal y fue líder pues también de su barrio Villa Italia. Muy buenos días, doña Blanca, y muy buenos días, don Luis, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días, muy bien. Agradeciéndole a Tremana la invitación a Uniminuto Radio para conocer, hacer conocer también las problemáticas y las cosas que hemos aprendido por parte de los foros que hemos asistido. Los procesos ambientales que se llevan aquí dentro del municipio, ¿no? Ustedes estuvieron, ¿no?, en el tercer foro regional de educación ambiental sobre el proceso gestores del humedal Tierra Blanca, ¿no? ¿Ustedes no? ¿Nos podrían contextualizar acerca de este evento, por favor? Le doy la palabra aquí a doña Blanca para que... Sí, señora. Primero que todo... Fui vicepresidenta año 2008-2012 y presidenta 2012-2016. En el momento ya no soy nada de la Junta Comunal, solo líder comunal. Fuimos a Boyacá, tercer foro regional de educación ambiental, con el propósito de aprender sobre cómo realizar un evento de estos, ya que pues como líderes ambientales de la Comuna 1 nos queremos realizar este evento en miras de los 10 años de la declaratoria del humedal Tierra Blanca. Entonces pues asistimos allí con el propósito de aprender algo con el fin de aplicarlo a este evento. Señora Blanca, exactamente, ¿en dónde fue este foro, este evento, y qué día se llevó a cabo? Este evento fue en la ciudad de Tunja, en la Universidad de Boyacá, los días 18 y 19 de octubre. Ok, precisamente, ¿qué temas exactamente fueron los que se tocaron de pronto ustedes como representación de Soacha llevaron a la Universidad de Boyacá? Pues exactamente no llevamos ningún tema, fue más con el propósito de oír y aprender y ver cómo iban a realizar ellos su evento y traernos esas ideas para nosotros, algunas de ellas, aplicarlas acá en nuestro evento. Ok, ustedes fueron, recolectaron ideas, recolectaron material pues para venir a implementarlo acá dentro del humedal. ¿Los dos están trabajando dentro del humedal directamente? O sea, ¿están haciendo la labor directamente en el humedal Tibanica? Para sí, los dos y don Miguel Lambertines también nos estamos apropiando en la preservación de este humedal. La asistencia nuestra a Boyacá precisamente fue para aprender cómo es que llevan ellos los procesos con respecto a todos sus humedales y las reservas de agua, para poderlas implementar aquí en nuestra región, ya que nuestra administración está fallando mucho en ese sentido. Falta más integración por parte de la administración. Se lo están dejando únicamente a las entidades que ellos tratan de disimular ante la ciudadanía. Pero yo me imagino que ustedes, bueno, de pronto no fueron a tocar un tema en específico de acá, pues del humedal, no. Pero de pronto sí lo dieron a conocer. Pues sí, en los descansos, nuestro promotor Miguel Lambertines estuvo muy pendiente en cada sesión que ellos hacían, en cada ponencia que ellos hacían. Él inmediatamente se dirigía para hacer conocer los procesos de aquí de Tierra Blanca. ¿Y esto fue con ayuda en alianza de alguna fundación, o sea, directamente de Teatí, pero hubo alguien más apoyando esta iniciativa? Sí, tuvimos el apoyo directamente de la Fundación Social con los aportes para el pasaje y el hotel y alimento. Sí, los días 18 y 19 de octubre. Don Luis, que no sé, digamos, ¿qué pudieron ustedes recolectar que haya servido, que realmente sirva? ¿Qué material, qué ideas o qué estrategias pudieron recolectar? Una de las cosas más importantes que logramos aprender fue cómo las entidades colaboran con el medio ambiente, colaboran con las fundaciones, colaboran con las instituciones, colaboran con los grupos de colegios, colaboran con todo el mundo para el bienestar y la recolección del agua. Tenemos la represa de Rameval, donde ella es el símbolo de la recolección de agua de Boyacá. ¿Qué más le puedo decir? Con respecto a otras jornadas que se presentaron no solamente personas intelectuales, sino se presentó también el mismo pueblo donde nos enseñó, donde aprendimos nosotros, de un pueblito llamado Guacamayas, donde del 100% de las basuras que sacan, el 94% lo reciclan. Quiere decir, el 6% va al botadero. Perfecto. Y doña Blanca, ¿usted qué pudo recolectar pues para implementar dentro del humedal? Dentro de lo que se habló, lo que hablaron allá, pude igual la forma como ellos hacen la recolección de residuos sólidos en las zonas de humedal para protegerlos. Ejemplo, si es un río, los árboles y las plantas que nacen dentro del río los recuperan y los siembran de forma que no una creciente o algo no los afecte, sino que se recupera. Otra cosa es que se hagan cumplir las normas, que la comunidad se apropie de ellas y las haga cumplir, que los entes municipales o las entidades municipales tengan en cuenta y que sea lo más importante la participación de la comunidad. Dentro del humedal, ¿ustedes pudieron determinar e identificar de pronto la flora que se necesita, o sea, la flora que no se puede desperdiciar, por así decirlo? O sea, ¿ustedes tienen como un mecanismo, un seguimiento donde se determine, digamos, qué matas, qué plantas son las que necesita totalmente el humedal? Pues yo en mi afán de conocer cada día más hice unos talleres de aprendizaje en el botánico, jardín botánico, con respecto a humedales, donde nos enseñan que no, el humedal no debe estar totalmente limpio, sino que debe tener unas zonas como islas donde las aves puedan habitar y depositar sus huevos y donde puedan ellas tener como sus habitaciones, ¿no? Entonces, no del todo es bueno que un humedal esté totalmente limpio, sino que tenga sus partes sus islas verdes dentro del humedal. O sea que no el junco y todas estas plantas que nacen dentro del humedal, pues por algo nacen dentro de ellas, ¿no? Claro, sí, señora. Doña Blanca, ¿hace cuánto ustedes están trabajando directamente con el humedal? En mi caso, pues desde el 2008 venimos trabajando. Antes no éramos Fundación Teati, sino Comité Ciudadano de Control Ambiental, apoyados por la Personería Municipal, donde pues allí el personero delegado tenía una serie de reuniones donde hacía convocatorias a los líderes comunales con respecto de conocer las diferentes problemáticas del municipio. Y dentro de ellos, pues, hacíamos esa clase de intervenciones y hacíamos los recorridos a reconocer las diferentes zonas del municipio, entre ellos los humedales. Entonces, venimos conociendo ya desde hace tiempo los humedales, no solamente Tierra Blanca, sino Neuta, El Vínculo, Tibanica, la Muralla, que es muy bonito. Entonces y ahí se unió don Luis, él entró a ser parte de Teati. Sí, ella hace parte de los gestores ambientales y amigos del Tierra Blanca, gracias a que un profesor de la Antonio Nariño nos ha venido enseñando qué es la calidad del agua que se maneja tanto el río Soacha como el humedal Tierra Blanca. Él es biólogo, no sé si no estoy mal, entonces él ha venido impartiendo una serie de talleres a los amigos del Tierra Blanca, a los gestores del Tierra Blanca, que son más o menos unas 30 personas. Y a la comunidad que quiera participar. Ok, y ustedes como tal, como líderes, digamos, de sus barrios, también están impartiendo todo este aprendizaje. Ustedes lo que aprendieron lo están enseñando, me imagino. Pues sí, no, esto no llega a todo mundo. Hay personas reacias a estos temas ambientales ya en el momento. Ya es mucho más, la gente se interesa mucho más por esto porque al comienzo fue duro. Recibíamos un resto de señalamientos con respecto al tema, donde pues en lugar de como de alejarnos, lo que hizo fue que gracias a esto la comunidad de Soacha hoy en día conoce más acerca de Soacha y su territorio, tanto páramos como zonas de esta historia indígena, porque pues nos dedicábamos a hacer recorridos ecológicos, a hacer recolecciones de basura dentro de los cerros, a hacer conocer las zonas de importancia histórica. Entonces, pues todo esto nos ha traído como una enseñanza, no solamente a nosotros, sino que le hemos replicado a las diferentes comunidades. Bueno, ustedes nos hablaban de el humedal Tierra Blanca y que están trabajando con él aproximadamente desde el año 2008. ¿Qué cambios ha tenido este humedal hasta el día de hoy? Estamos ya a 2016, me imagino que son grandes. Bueno, ya con respecto a eso sí se la puedo contestar. Cuéntanos. El único cambio que ha tenido, o los cambios que ha tenido el Tierra Blanca, en el acuerdo número 33 del año 2006, se recibieron 272 afectaciones. Hoy tenemos 573. En lugar de mejorar, se va empeorando. Hasta este momento, por la invasión que se hizo, que se hizo en mayo del 2015. Sí, señor, que aquí la reportamos. Sí, en el 2015. En septiembre fue prácticamente la primera intervención que hace la administración, que fue la limpieza de este humedal por las orillas. Es lo único, pero muy bonito sacar el espejo, pero nos dejó una problemática. Los desechos que sacaron de ese humedal, que están contaminados y están proliferando cualquier cantidad de vectores. Entonces, lo que ha pasado últimamente, y como usted lo mencionaba, digamos que se ha ido entonces empeorando, digamos que el ambiente dentro del humedal. Exactamente, sí, entre más y fuera de eso, ese desecho que nos dejaron ha venido fomentando no solamente los vectores, sino problemas de atracaderos. ¿Y ustedes han venido trabajando con la comunidad cercana a este humedal Tierra Blanca para que cuiden su propio territorio? Sí, se trata de convencer a la gente de trabajar con ellos, darles la mejor educación ambiental. Sí se ha logrado bastante en un mejoramiento por parte de la comunidad. Hay que concientizarlos y hay que decirles que, bueno, en la mejor medida hay que lograr hacer una restauración ecológica de este humedal y de muchos más en Soacha. Ustedes hablaban de otros más. Yo quiero saber si también han venido trabajando con esos otros tan fuerte como se ha ido trabajando con el Tierra Blanca. Realmente por parte mía únicamente me he dedicado al Tierra Blanca. Sí colaboro con las visitas donde haya que hacer, aguas vivas, por ahí de reconocimiento al Neuta, de reconocimiento al vínculo. Pero formalmente estoy dedicado a Tierra Blanca porque es mi entorno en este momento. Específicamente. Es humedal. Bueno, Blanca nos hablaba de esos otros humedales. Yo quiero saber si ustedes, como Teatí también, están trabajando con los otros humedales o solo con el Tierra Blanca. En el momento no estamos trabajando con los otros humedales, pero sí los hemos hecho conocer por las respectivas comunidades más cercanas, como son las instituciones educativas, recorridos ecológicos y comunidades organizadas, como juntas de acción comunal, otras fundaciones, tanto Soacha como Bogotá, que han estado muy interesadas en conocer estos sitios. Ejemplo, el humedal La Muralla, que es un humedal, una zona privada muy protegido, por supuesto, porque pues está dentro de un predio privado, un sitio muy bonito, muy agradable y muy presto para ver las diferentes actividades de las aves. El humedal Puyana es también igualmente un humedal protegido porque está dentro de una zona privada, por lo tanto pues no ha sufrido de mayor. La hacienda, ¿verdad? También queda cerca de la hacienda. No tan cerca, pero sí está dentro de la hacienda Puyana. El humedal Tibanica, sí hemos hecho algunos recorridos con recuperación de residuos, donde hemos localizado algunas entradas de personas no muy recomendables, puesto que allí hemos encontrado elementos como propaganda de no recomendable, entonces pornografía, todo esto, revistas dentro del humedal, entonces uno se imagina qué tan peligroso sea entrar uno a un sitio de esto. Sin embargo, estuvimos allí, nos dimos la tarea de sacar todo este material y de sacar como a la luz pública en aquellas épocas del humedal Tibanica. Eso es lo que hemos hecho con el respecto a humedales. El humedal Santa Ana o el vínculo, pues igualmente está dentro de los protegidos ahorita creo que por colsucidio o una planta de tratamiento que hay de ahí, no tengo bien claro eso. Sin embargo, pues hemos hecho reconocimiento, el cual pues lo están dejando muy bonito, no sé. Doña Blanca, si yo quisiera participar de pronto en esta restauración de los humedales, colaborar de pronto para limpiar, estar ahí activa, ¿yo puedo hacerlo? ¿Cualquier persona puede hacerlo? Claro que sí. Efectivamente, necesitamos mucho de ustedes porque pues ustedes son los que llevan esta comunicación a las diferentes comunidades y el acompañamiento mucho más nos serviría a nosotros. Nosotros tenemos una mesa de el humedal Tierra Blanca donde nos reunimos cada 8 o 15 días en la mayoría de las veces en la Fundación Social. Es quienes se reúnen. Se reúnen la institución como bioambiental, se reúne la CAR, se reúne Fundación Teati, Fundación Social, pues en este momento no tiene bien clara la participación, pero Alfa, todas estas empresas que son vecinas del humedal, también estaban muy presentes, muy pendientes. Igualmente Gobernación de Cundinamarca también venía o viene a las reuniones. Lo que pasa es que hemos tenido un poquito de dificultades con la administración municipal, a quien nos acogemos como para que reúna la comunidad. Igualmente muy importante la presencia de la comunidad. Nosotros los cercanos al humedal también nos reunimos dentro de esa mesa y donde queremos trabajar, pero pues se nos ha presentado un poquito de obstáculos por parte de quienes son los directos responsables del humedal, que son las entidades. Y para comunicarme, para que la gente se comunique con la Fundación Teati, con la Fundación Social, ¿cómo puedo acudir? ¿Dónde los puedo encontrar? Sí. En el caso de Fundación Teati, Fundación Teati en la calle 13A, número 941. Uh-huh. Teléfono 313-464-9458 o 300-281-9321. Con la doctora Diana Cruz, que es la directora de la Fundación Teate. Ok, perfecto. Entonces ahí está la invitación, Jefferson, para que, para todos los que queremos pues acudir y participar en estas estas actividades, son muy buenas de por sí, ¿no? Porque es la recuperación de todos los entornos de nuestro municipio, del embellecimiento de nuestro municipio. En este momento les pedimos a ustedes que nos apoyen en la veeduría, ya que Vidrios Andinos donó para la humedad 50 millones de pesos, que creo que se los entregó a la CAR, para la misma recuperación. Se han venido haciendo varios estudios para ese humedal, pero cuando terminan los estudios, la administración no tiene dinero, entonces se perdieron los estudios. Hay que esperar a nuevos estudios. Hay que hacerle un llamado de atención entonces a la administración y sobre todo a los entes encargados, porque dentro de este humedal y de todos los humedales y los entornos naturales se encuentra precisamente la CAR. Y esta entidad no se ha visto, la Corporación Autónoma Regional no se ha visto mucho en el municipio activa, no se ha visto la participación suficiente en torno a los humedales y a todo pues lo ambiental dentro del municipio. Entonces sí hay que hacer un llamado y, como usted lo dice, estos estudios que se hacen, pues se gasta dinero además que realizándolos, pero entonces se quedan solo estudios y no se desarrolla la renovación de este nuevo, de este humedal, fortalecerlo ecológicamente. Es correcto, y esa es la labor nuestra, tratar de agilizar lo más pronto la recuperación de ese humedal en todo su entorno. Sabemos que vale aproximadamente 58 mil millones, de los cuales 28 mil millones son los terrenos que tiene que comprar la administración en las partes donde está invadido. Don Luis, ya para terminar, hágale una invitación a toda la comunidad, a todos los que quieran ser partícipes, como ya lo habíamos mencionado, de estas actividades. Yo inmensamente, con cariño, invito a toda la comunidad, tanto gestores ambientales, ambientalistas, al consejo, a la administración, a todas las juntas de acción comunal, que quedan fuertemente invitados para el día 23 de noviembre en la Universidad de Cundinamarca, al primer foro de gestores ambientales que se van a realizar ahí. Bueno, esa es la invitación. Recordemos que hay que cuidar nuestro territorio, hay que valorarlo, sobre todo los ambientes naturales, que son escasos, bueno, no tan escasos, porque lo que pasa es que el habitante del municipio de Soacha no conoce sus corregimientos. No reconocemos nuestro territorio, sí señor. Y de hecho no son escasos, sino el sector rural es mucho más grande que el sector urbano. Es muy cierto, de hecho acá tenemos nacimiento de agua, ¿no? En Aguas Vivas. Exactamente, pero digamos donde se encuentran los humedales, ahí es donde sí está el problema, porque aquí sí es un sector rural que está muy cercano precisamente con este entorno natural y es el cual, este es el que nos está cuidando. Pues bien, aquí estuvo doña Blanca Mateus y don Luis Sanabria, líderes ambientales de la Comuna 1 de nuestro municipio de Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha. Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. 9 de la mañana con 29 minutos y finalizamos con noticias de precisamente la Comuna 1, pues en Unión y en Comunidad se realizó la actualización del Plan Estratégico Territorial con la Comuna 1 del municipio de Soacha. Pues en días pasados la Fundación Social del municipio de Soacha junto con la Comuna 1 estuvieron actualizando el Plan Estratégico Territorial, un evento donde participaron más de 100 personas de la comunidad y también líderes de esta comuna. Para Ángela Jiménez, la profesional en comunicaciones de la Fundación Social, es muy gratificante e importante que la comunidad se interese por participar en estos procesos y asimismo se apodere y se empodere de su territorio para transformarlo y crear conciencia dentro del mismo. Para poder realizar la actualización de este plan, la Fundación ejecutó cerca de 800 encuestas para visibilizar y aterrizar mejor las dificultades de la comunidad y su barrio. Este evento se hizo con el objetivo de visibilizar la Comuna 1 en un límite de tiempo y buscar también soluciones para las diferentes problemáticas que desean transformarse dentro de esta comunidad. Tara Rodríguez tiene la información, los detalles aquí en Periodismo Público Radio. Ángela Jiménez, profesional en comunicaciones de la Fundación Social, habla sobre la actualización del Plan Estratégico Territorial en la Comuna 1. Este fin de semana, pues, ¿qué pasó? Estuvimos realizando la actualización del Plan Estratégico Territorial, un evento pues, en donde participaron cerca de 100 personas de la comunidad, digamos que entre los cerca de 110.000 habitantes que hay pues, en la Comuna 1. Casi 100 personas es pues menos de, es una cifra muy mínima, pero bueno, eso quiere decir que pues la gente se está preocupando por los procesos y por las situaciones que quieren transformar aquí en su comunidad. Entonces bueno, estuvimos haciendo la actualización del Plan Estratégico Territorial. La idea es tener pues eso, un plan para vivir, para construir y para sentirnos como parte de la Comuna 1, pero pues básicamente pues eso es mirar cómo se visiona la Comuna 1 en un límite de tiempo y buscar soluciones para esas situaciones que deseen transformarse. También cuenta cuál fue el proceso para poder realizar esta actualización. Entonces aquí en este taller, pues bueno, lo que se hizo como primer momento fue realizar la actualización de la visión del Plan Estratégico Territorial, en donde pues tiene una terminación, digamos que hasta 2026, recolectar o para recopilar esta visión que tenemos en el día de hoy, esta propuesta de visión que tenemos, se hicieron varias actividades, varias consultas en donde la gente pues pudo decir cómo veía su comuna, cuáles eran los problemas y cuáles eran esas situaciones que querían, que quieren transformar, ¿sí? Entonces bueno, fueron consultadas cerca de 800 personas. Y pues hablaron del tema de convivencia, del tema de seguridad, hablaron del tema de cuidado de los entornos, de las basuras. Digamos que salieron a relucir toda una serie de situaciones que preocupan a la comunidad y que quieren ser transformadas. Por último, menciona el propósito del Plan Estratégico Territorial para la comunidad. Este plan estratégico lo que busca es influir o transformar situaciones en donde solamente la comunidad tenga injerencia, ¿sí? Donde la comunidad pueda llegar. Por ejemplo, lo que lo diferencia este plan estratégico territorial, digamos, que el plan estratégico municipal, es que pues la comunidad, hay cosas en las que su voluntad no tiene alcance, por ejemplo en el tema de infraestructura, pero por ejemplo en el tema de educación, de jóvenes, de transformar imaginarios, la comunidad pues tiene una gran responsabilidad. Entonces, digamos que lo que busca esta visión pues que está siendo fue votada, estamos pues ya en estudios para ver si pues es concertada, es que en el 2026 la Comuna 1 de Soacha va a ser una comuna de vecinos en donde la convivencia se basa en el respeto, la tolerancia, la amabilidad y sobre todo el amor por el territorio. Y pues también se visiona como una comunidad que trabaja por el cuidado y el mejoramiento de sus parques, los humedales, las calles y demás espacios que permiten un estilo de vida integral, un estilo de vida feliz. Entonces, sobre todo en donde primen las oportunidades para todos los habitantes, especialmente para los niños, jóvenes y adultos. Entonces, bueno, el objetivo de este taller era básicamente validar esa visión que ha sido construida entre todos. Como te dije, han participado cerca de 800 personas en la construcción de esta visión, pero además de eso, salieron muchísimos problemas, se establecieron unos retos y la idea es plantear unos resultados. O sea, ¿cuáles son los resultados deseados? ¿Cómo la gente espera ver a su comuna? ¿Sí? Y de esos resultados, pues, la idea fue conformar un equipo gestor que se identificara con cada uno de esos resultados, pues, para que lo movilizaran, lo gestionaran y, pues, desde ellos mismos se pudieran jalonar cosas con respecto a los temas de esos resultados. Y a partir de eso, pues, la idea era que fuera muy participativo, nada conductual, pero que sí, pues, se puedan gestionar unos proyectos que apunten a transformar o a mejorar esas situaciones. 9:35 y escuchábamos entonces a Ángela Jiménez, profesional en comunicaciones de la Fundación Social, hablando de este tema, la actualización del Plan Estratégico Territorial con la comuna número 1 de aquí, del municipio de Soacha. Angie, hemos llegado al final de Periodismo Público Radio en este martes 1 de noviembre. Claro que sí, Jefferson, a usted, a todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día, hoy ya empezando mes, que Dios los bendiga y que empiecen pues con toda. Los esperamos mañana en una nueva emisión con mucha más información de lo que sucede en Soacha, en Bogotá y en Cundinamarca. Mi nombre es Jefferson Bermúdez, un placer acompañarlos, que disfruten de ese resto de tarde aquí en Soacha y donde la pueden pasar en Bogotá también igualmente. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com y Soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. No se desconecten porque aquí hay mucha más información en Uniminuto Radio Soacha. Encuentran a la 1 de la tarde el informe y también de Sur a Norte. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.